3 grados, 4 décimas la temperatura, el registro de las 8 de la mañana. En instantes vamos a estar actualizando datos del tiempo, porque ahora quiero invitarlos un poco. Estoy esperando, falta mucho, pero estoy esperando poder ir a la Expo Vivero. Estoy en contacto ahora con la subsecretaria de Fauna de la provincia de La Pampa, Adriana García. Hola, Adriana, ¿cómo están? Trabajando, me imagino, muchísimo. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Sí, estamos muy expectantes con la llegada de la Expo Vivero, que es el 22 y 23 de octubre. Bueno, como siempre, el Jardín Botánico Provincial, así que estamos preparando, un montón de cosas. Está abierta la inscripción, documentación y las solicitudes de los viveristas, que son aproximadamente 80. Después tenemos va a haber artistas, como siempre, que van a brindar un espectáculo, patio de comidas a cargo de, bueno, va a haber food trucks este año como la gran novedad, porque siempre se hacía de otra manera, el patio de comidas se armaba de otra manera, ahora se va a hacer con food trucks. Así que bueno, vamos a ver que si la gente se acerca, que seguramente lo va a hacer, porque siempre ha sido un éxito la Expo Vivero. No, seguro, no te digo que estamos ya esperando, de hecho, estamos mirando así con el grupo de viejas amigas de jardinería, viste, eligiendo a ver las plantas que tenemos que ir a buscar y las cosas que tenemos que consultar, porque además la Expo Vivero, más allá de ser un lugar de exposición y venta, es el lugar donde uno encuentra a alguien que ya sabe, que ya probó con determinadas plantas, así que uno se queda charlando con el viverista preguntándole qué tierra es mejor para él. Esto, ¿cómo pongo ahí? Exacto. Hasta una gran parte de asesoramiento, ¿no? Exacto, sí, es muy interesante por eso, porque hay un intercambio de experiencias, es muy muy interesante, sí, ojalá que nos acompañe el tiempo, que esté lindo, cálido, que no haya demasiado viento, que no llueva, así que bueno, creo que sí, que va a estar bárbaro. Lo que te quería aclarar, bueno, que la exposición está abierta, la preinscripción ya está abierta para todos los productores de plantas, todos los que hagan actividades de vivero, que produzcan y que vendan plantas. No va a estar permitida ni la exposición ni la venta de productos de ferretería, herramientas, maquinarias, muebles de jardín. Eso no. Como siempre, ¿verdad? Solamente los que vendan y produzcan plantas. Claro, solamente no, la venta de la planta, digamos, porque uno, exacto, a veces suele ver algún algún lindo juego de jardín o algún expositor de macetas y eso, pero bueno, parte de cómo cada uno arme su stand, no quiere decir que estén a la venta. Exacto, sí. Bien. La idea es así, que no se vendan, digamos, este tipo de productos, solamente lo que tiene que ver con plantas. Y la inscripción o la preinscripción está abierta hasta fin de octubre, hasta la semana próxima, puede ser personalmente en el Jardín Botánico, que es Avenida Perón y Chimango, puede ser a través del mail, que es jardinbotanico@lapampa.gov.ar, o puede ser a través de WhatsApp al 2954-292441. Esas son las tres formas de inscripción. ¿2924-41 o 21? 29-24, que veo que está mal acá en la página. Claro, porque estoy mirando justamente, chequeando eso, y veo que hay una diferencia de un dígito. Sí, es 41. Es 29-24-41. Ahora voy a ver si está mal acá en la página. Bien, no importa. Sí, nosotros también lo estoy mirando y está mal. Lo vamos a estar repitiendo, que es 41. 41. Sí. Así lo vamos corrigiendo. Esta actividad maravillosa que puede disfrutarse ahora post-COVID, post-pandemia, supongo que como es al aire libre y ya la gente no anda con barbijo y eso, no habrá que tener demasiado cuidado en este aspecto, ¿se va a pedir algo? No, hasta ahora no, porque bueno, es al aire libre y no hay ningún tipo de restricción, así que vamos a ver, llegado el momento, esperemos que no haya cambios en ese sentido, porque bueno, sí, eso significa que estamos todos mejor. Sí, que no ha pasado, sí, pero estamos mejor, ya, sí, no hay que relajarse del todo, hay que cuidarse, pero disfrutemos. Exactamente, sí. Sí, esto favorece que es al aire libre, nunca es lo mismo que si uno habla de un lugar cerrado, de un ambiente cerrado sin ventilación. Pero en este caso, bueno, que es al aire libre, nos da cierta posibilidad de más, un poco más de libertad. Pero como vos decís, siempre hay que seguir cuidándose. Bien. Adriana, bueno, nosotros decimos, el vivero realmente es maravilloso en todo momento, porque durante los fines de semana esto se viene abriendo, uno puede ir, esta actividad sigue. Sí, nosotros estamos ahora de tres, nosotros el Jardín Botánico está abierto los sábados, domingos y feriados, de 15 a 19 horas, y se puede, bueno, ir a disfrutar la tarde allí, que es un espacio hermoso, con nativo, con plantas implantadas en la parte de lo que es el jardín botánico en sí. Y después, además, tenemos otras actividades que se realizan durante la semana, que son actividades educativas. Por ejemplo, tenemos las visitas guiadas, como se venían haciendo en años anteriores, a las escuelas. A las escuelas que quieran participar, que ir a visitar el jardín botánico y recibir una visita guiada, se pueden inscribir de la misma manera que se hace para la Expo Vivero, a los mismos mail, a los mismos teléfonos, y bueno, se les reserva un espacio, y allí tenemos dos chicas que están especializadas en las guiadas, y ellas los van a acompañar y les van a mostrar, les van a hacer una visita por el sendero del bosque nativo, explicándole cuáles son las especies que hay, las especies de aves, las especies vegetales, etcétera. Es muy interesante. Y después también, un poco en el marco también con estas mismas personas especializadas y personal técnico acá de la subdirección de fauna, también están haciendo una vez por semana visitas a las escuelas, a los cuartos grados de las escuelas de toda la... Ajá. Eso ya hace 3 meses que lo tenemos implementado, y también se sale a dar charlas a los cuartos grados, que es cuando los chicos estudian la pampa. Se da una charla relacionada con la biodiversidad, con el bosque nativo, con la fauna. Se hace mucho hincapié en que la fauna no es mascota, no son mascotas, y la verdad que, bueno, se le hacen una serie de actividades de juegos a los chicos, y bueno, hemos tenido mucho interés, digamos, de parte de las escuelas de que se vaya a brindar estas charlas en toda la provincia. Bien. Adriana, hablamos en otro momento, que fue justamente durante las vacaciones de invierno, donde se hicieron también muchísimas actividades, muchísimas visitas y actividades en el Jardín Botánico Provincial, en el Cardenar, hubo charlas sobre distintas aves, el águila coronada en la pampa, conociendo nuestra fauna, todo esto, el cardenal amarillo, todo esto que supongo que permanentemente lo siguen trabajando. ¿Habrá también posibilidad por allí, en el marco de esta Expo Vivero, que se pueda informar de alguna manera sobre estas especies nativas? En realidad, la idea es que no, que la Expo Vivero sea exclusiva para lo que es venta de plantas, porque por allí el público que va tiene otros intereses. Pero sí, nosotros tenemos la idea de seguir haciendo estas charlas, hacer observación de aves durante, por ejemplo, el mes de septiembre, empezar con observación de aves, como se venía haciendo también en la otra mitad, en la primera mitad del año, una o dos veces por mes. Se hace una visita de observación de aves, y después también vamos a contar seguramente con la gente del SECARA, que es la que brindó estas charlas de Águila Coronada en las vacaciones, donde participaron los chicos, hicieron máscaras con cartulina, con la carita del Águila Coronada, y bueno, que fue un éxito realmente. Así que seguramente que a partir de septiembre, que ya el tiempo es un poco, nos va a acompañar un poco más, seguramente dos o tres fines de semana al mes se van a repetir estas charlas, y siempre convocando sobre todo al público infantil, y se va a complementar con las visitas guiadas de aves, con las visitas guiadas al bosque, y con seguramente alguna exposición sobre Cardenal Amarillo, que también se hizo una charla durante las vacaciones, pero por ahí no nos acompañó tanto el tiempo. Así que sí, eso está pensado, hacerlo, pero no en el marco de la Expo Vivero, sino hacerlo después, durante los fines de semana a partir del mes de septiembre. Tener como un cronograma, una agenda de visitas al botánico con fines educativos, sería una cosa así. Bien, perfecto, perfecto. Así que ya lo vamos a dar a conocer. Bien, Adriana, mírame, una consulta me mandan por WhatsApp y es si quienes se pueden inscribir tienen que pagar algún canon. No, es totalmente gratuito. Bien, ¿y la entrada también? Sí, como siempre. Ah, sí, bueno. Sí. Totalmente gratuito. Claro, porque en las ferias que se hacen aquí en las vías o en estas cuestiones o en la feria de artesanos suele cobrarse un canon a partir de los municipios por el tema, creo que de los seguros o una cuestión así. Claro. Supongo que de allí debe venir la pregunta de esta persona, seguramente debe estar por inscribirse. Sí. Seguramente que sí, pero no, nosotros no cobramos nada. Perfecto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Adriana. Y bueno, vamos a estar por allí o más cerca de octubre molestándote nuevamente para reiterar y volver a invitar a esta jornada tan linda que se pasa en la Expo Vivero 2022. Gracias. Bueno, cómo no. Con mucho gusto. Cuando quieran, estoy a disposición.